televisores. Hagámoslo acá los televisores. Claro. Por eso creció Surcorea, porque hizo televisores y los compró, los compraron los surcoreanos, y cuando ya tenían todos un televisor, los empezaron a vender al extranjero. Bueno, esas son entonces las discusiones que se están dando internamente en el Mercosur con la Argentina como la oveja negra. Entonces hablamos, Unión Europea, medio ahí estancado y sin muchas esperanzas para que eso avance, relación con Estados Unidos, lo mismo, y con China hay un problema ahí con Paraguay, por eso no hay muchas expectativas de que avancen como bloque las negociaciones con China, porque ni siquiera reconoce, no hay lazos formales entre Paraguay y Pekín, así que en ese sentido también está todo congelado. Vamos a escuchar ahora lo que decía Alberto Fernández sobre el respeto a los líderes de Latinoamérica. Es el 9, Marcos, digo, por las dudas, nos pasamos un audio, porque después vamos a hablar acerca de la postura que tomó Alberto Fernández cuando empieza a hablar la presidenta de facto, la usurpadora Jeanine Áñez. Escuchemos lo que decía Fernández. Yo siempre digo que guardo por todos los líderes del mundo el respeto que merecen porque sus pueblos los eligieron. Y sé que no pienso igual a muchos de esos líderes del mundo. Y sé que mi paso por la historia argentina es absolutamente un paso. Y no tengo derecho a frustrar la aspiración como continental que tenemos de unirnos y crecer juntos, simplemente porque no pienso igual. Yo estoy aquí para que nos unamos, para que trabajemos más juntos que nunca, para que entendamos que la historia nos ha dado la oportunidad de revisar lo que se ha hecho y hacerlo de otro modo. Y ese es el desafío que tenemos. Con ese desafío empieza su tiempo ejerciendo la presidencia pro tempore, mi querido amigo Luis Lacalle. Bueno, ahí está. Florcitas para Lacalle. Sí. Alberto en modo Alberto. Está todo bien, sí. Con Bolsonaro está todo bien. Con Benítez. Ahora, se puso a hablar Jeanine Áñez y Alberto se levantó y se fue. Terminó su videoconferencia. Uh-huh. Sí, fue como un... Muy bien el gesto de Alberto Fernández, que se bancó, digamos, obviamente con su postura moderada, los discursos del resto de los presidentes, pero Jeanine Áñez no la reconoce. Y porque acá hay una doble vara que tiene el Mercosur. Porque, por un lado, vetás a Venezuela porque criticás los métodos, mecanismos institucionales y demás, y después con Jeanine Áñez no pasa absolutamente nada. Uh-huh. Hubo un golpe de Estado en Bolivia, parece que nadie se da por enterado, salvo nuestro presidente que se levantó y se fue. A ver, hay que recordar que Bolivia tiene casi todos los pasos completados para ser un miembro pleno en el Mercosur. Uh-huh. Todavía no lo es, pero sigue en carrera. Bueno, por lo menos el gesto de Fernández de decir a esta mujer no la reconozco, la doble vara con Venezuela, porque se lo critica mucho por la postura que tiene con Venezuela Alberto Fernández. Uh-huh. Pero no pasa nada cuando el resto de los países que forman parte del Mercosur invitan, y de hecho la hacen hablar, a una presidente de facto. Claro. Además es un golpe de Estado demasiado... para el clásico. Claro, pero digamos, podés criticar lo que pasa en Venezuela y los pormenores y demás respecto de los mecanismos de elecciones y claro. Demás. Pero lo de Venezuela es, sí. Digamos... No, la famosa cláusula democrática de la que se arroga Mauricio Macri, Bolsonaro, Mario Abdo Benítez, etcétera. Bueno, no, ni se asoma por el tema Bolivia. Uh-huh. Y apuntamos algo más que sucedió hace poco y es algo muy importante para Latinoamérica a través del Vaticano, porque el Papa Francisco... designó un hombre de Evo Morales, que es Julio César Caballero Moreno, al frente de la Pontificia Comisión para América Latina. Caballero Moreno fue, además, embajador de Bolivia en la Santa Sede desde 2016 y muy buen vínculo con Evo Morales, que obviamente fue depuesto por Jeanine Áñez el último año. Ajá. Y fue, además, Caballero Moreno, el presentador, digamos, quien condujo la comitiva papal que fue a Bolivia hace algunos años. Recordarán aquel famoso discurso de tierra, techo y trabajo, y donde además Francisco pidió perdón en nombre de la Santa Sede por los crímenes de la conquista. Así es. Bueno, una persona de este calibre, cercana a Evo Morales y que fue representante de Evo Morales ante el Vaticano, está hoy al frente, digamos, de la comisión que se encarga de los temas y las relaciones de las iglesias que dependen del Vaticano en América Latina. Lo cual es una Muy buena noticia. Bien. Para cerrar, quiero decir una cosa que tiene que ver con el texto en conjunto que se firmó. No se habla de comercio, no se habla del golpe a Bolivia, ni siquiera se habla de Venezuela, pero sí se habla del tema Conmebol y cómo van a ser los planes para retomar el tema de la Copa Sudamericana y Libertadores. Ajá. Así bien. Terminamos la cumbre del Mercosur. Bueno, está bien. Por lo menos acá se reunieron. El fútbol, viejo. Ya está. Nada que agregar. Muy elocuente. Excelente, Leila Vitar. Un gusto. Gracias. En un ratito seguimos hablando con Claudio Orellano y se nos va el programa. FM 89.3 Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar? No fue magia, fue la cooperativa. Venite a lo de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo. O hace tu reserva al 43427588. Un lugar con buena gente. Venite a lo de Néstor. La cancha, periodismo y tablón, historias, datos y toda la información, con Carlos Zaira y el resto de la banda, de lunes a viernes de 20 a 21, además el alargue de los domingos, siempre después del fútbol, por Radio Gráfica FM 89.3. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radio Gráfica. Disponible para Android e iOS. Último bloque de la semana con este frío, que bueno, ahora estamos mejor igual porque pusimos la estufita. Mucho mejor. No lo dijimos al comienzo del programa porque nos olvidamos, hay que decirlo, pero le enviamos un feliz día de la locutora a nuestra querida Caro Yaruzzi, que es la voz institucional de Desde el Barrio. Así que se suma aquí Claudio también para ese saludo. Sí, estuvimos muy flojos. Nos dimos cuenta después con Laucha que no habíamos saludado a Carolina. Así que un abrazo grande a Caro, una enorme profesional, además periodista también, Caro, que hace docencia en la Universidad Nacional de La Matanza, enseñando periodismo y locución al mismo tiempo. Así que un gran abrazo a nuestra voz institucional, que le elegimos para el lanzamiento del programa en su 13º aniversario, ¿no? Así que bien vale el saludo merecido, con su sobrada experiencia también y su sobrado talento, a Caro Yaruzzi, ¿eh? Viene bien saludarla, ¿eh? Uh-huh. Así es. Bueno, y extensivo. Ya la vamos a llevar algún día al estudio. Y extensivo para todas locutores y locutoras que hoy cumplen en su día. Hablamos totalmente. Hablamos hace un ratito del Mercosur, de esta reunión. Sí, los estaba escuchando. Y además termina hablando de la Conmebol, que bueno, la Conmebol tiene tantos problemas, se mete el Mercosur en la Conmebol, una cosa desastrosa. Sí, y sobre todo el titular de la Conmebol, que es un tipo realmente impresentable, ¿no? De eso puede hablar lo mejor Carlito Zaira. Me gustó mucho lo que comentó Leila de la actitud de Alberto, ¿no? Al terminar, y que tenía la palabra la dictadora Áñez, que se haya levantado. Bueno, eso me parece un gesto enorme de Alberto. No olvidarnos que Alberto le abrió las puertas a Evo Morales, ¿no? Uh-huh, en eso ha cumplido con su palabra y si bien él no tiene no tiene prácticamente diálogo con Maduro, tiene una postura muy diferente a Venezuela respecto al resto, ¿no? Por ejemplo, la política exterior uruguaya cambió completamente. Uh-huh. Digo, de reconocer el gobierno de Maduro pasaron a reconocerlo a Guaidó, por ejemplo, la calle Pou, quiero decir, ¿no? Por eso, más allá de la postura que tenga cada uno sobre Venezuela de Bolivia, no puedes tener esa doble vara tan evidente, porque si tenés una postura sobre Venezuela porque criticás los mecanismos institucionales, hacés lo mismo con Bolivia. Entonces, en ese sentido, exacto, Alberto es coherente, más allá de lo que él piensa. No, claro. Claro, claro. Uno a veces cuestiona la moderación de Alberto, pero Alberto en esto tiene muy claras las cosas. Además, digo, la revolución bolivariana, quiero decir, tuvo 25 elecciones desde el 98, Desde que ganó Chávez hubo 25 elecciones en Venezuela. Yo no sé por qué llaman gobierno autoritario un gobierno que dio lugar a 25 elecciones. Entonces, bueno, habrá que estudiar en todo caso bien el caso venezolano, pero para mí el presidente constitucional sigue siendo Nicolás Maduro Moros, hasta el 25, ¿sí? Y ahora va a haber elecciones legislativas nuevamente, ahora muy prontito en Venezuela. Entonces digo, 25 elecciones hubo, y una reforma constitucional, o dos reformas, no recuerdo bien, sé que hubo dos reformas, bueno, no me acuerdo bien, pero o dos retoques a la Constitución. Bueno, feneció la Constitución, digamos, burguesa de Venezuela. Recuerdo cuando asume Chávez en febrero del 98, dice, juro sobre la fenecida Constitución venezolana, ¿está? Él le daba el estoque final, le daba muerte a esa Constitución de la burguesía venezolana, liberal, y dio lugar a la Constitución bolivariana, ¿no? Revolucionaria, por cierto, donde se destaca la democracia ya no representativa, sino participativa de los venezolanos. Digo, no entiendo por qué se le dice a Maduro autoritario cuando ha habido 25 elecciones en todo el régimen chavista. No, ¿ves? Eso es una palabra de mierda colonizada que nos imponen. El gobierno chavista. Entonces digo, no entiendo el porqué de esa doble vara, ¿viste? Pero bueno, Alberto reaccionó bien ante eso. Me pareció muy bien que se haya levantado, ¿eh? La verdad que lo aplaudo. Sí, la verdad que fue lo mejor de esa videoconferencia. Claro, y además con las dudas que uno tiene si realmente la elección se va a llevar en septiembre, probablemente se lleve en septiembre, pero ya se está rumoreando que lo van a proscribir al MAS. Evo teme que se lo proscriba al MAS, ¿no? Claro. Sí, están avanzando judicialmente con el candidato presidencial del MAS, sin ir más lejos. Claro, además con una persecución a Luis Arce de Catacora también, ¿no? Por eso mismo. Querían tenerlo detenido a Luis Arce, lo querían detener, buscando cualquier excusa, ¿no? Cualquier vil camino para detenerlo, ¿no? Yo creo que ellos tienen claro que puede ganar el MAS nuevamente. Pero complicado el panorama en Bolivia con la posibilidad de la proscripción del partido mayoritario ahí en el altiplano, ¿no? Que es el MAS, obviamente. Estamos jodidos, es. ¿No? Sí, estamos complicados. Internacionalmente, Claro, me parece que Alberto le tocó la más fea también en el contexto, ¿no? Por eso viene Alberto a decir, tratemos de unirnos, tratemos de confluir, más allá que no tengamos el mismo pensamiento. Yo voy a pasar por esta historia. Entonces, lo mínimo que pido es que nos unamos, coincidamos en muchos puntos y tratemos de salvar al Mercosur, ¿no? Me parece que fueron muy atinadas las palabras de Alberto. Sí, estaría bueno también avanzar, Claudio, con México, y en esa relación bilateral con México, claro, no solo diplomática, sino en términos comerciales, sería bastante interesante poder profundizar, a ver en qué conveniencia tendríamos, porque bueno, hay una afinidad ahora ideológica con López Obrador. Sí. Y hubo una intención, y lo dijo también Alberto Fernández, por el momento, en la nada, vamos a ver cuáles son las gestiones que hace el canciller Felipe Solá en ese sentido, pero hay una intención de profundizar ese lazo, y me parece bastante auspicioso. Un lazo importante que hubo cuando Evo tuvo que partir hacia México, y ahí hubo conversaciones para encontrar un salvoconducto a Evo, y bueno, ya ahí Alberto tomó la decisión de que Evo se venga para la Argentina. Porque en cierta manera Evo en México temía un poco por su vida también, digo, sí, ¿no? Sí. Dada la cercanía de los Estados Unidos, no era improbable que Estados Unidos se mandara alguna macana de la de ellos, ¿no? De secuestrarlo a Evo, ¿no? En un operativo comando, por ejemplo, que ellos están muy acostumbrados a hacer ese tipo de maldades, ¿no? De tener esas actitudes viles los Estados Unidos. Entonces, claro, ante la cercanía, Evo prefirió estar en la Argentina. Sí, de hecho, y Alberto le abrió las... Hubo algunos políticos mexicanos enviados por Estados Unidos a recomendar a Evo Morales que no haga declaraciones políticas. Cual es ilegal, puesto que el asilado político, el hombre que recibe este carácter, no puede opinar sobre la política